Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Estamos otra vez aquí en nuestra querida Radio Monk. Son las 19:23, Oscar, de una tarde bastante fría de este día De este día jueves. Bueno, tenemos todavía un ratazo de programa. Sí, por suerte, sí. Para que todos ustedes, los que están del otro lado, sí que nunca le vemos las caritas, se queden con nosotros, ¿sí? Así es. Bueno, leí hoy en más de un diario. Una escena que tuvo lugar ayer en Brasil, más precisamente en Brasilia, en la capital del país vecino, una escena que quien escribió este artículo la nombra como una escena patética, Oscar. Con lo cual, al leer el título Brasil y una escena patética, bueno, ahí fui y lo leí. Es una ecuación. Así Brasil es. Más escena patética igual Bolsonaro. Exactamente. Más o menos es la ecuación bueno, esa, ¿no? Y lo que pasó puntualmente fue que a la tarde el Congreso brasileño iba a derrotar, a tirar por tierra una propuesta del presidente Jair Bolsonaro. La propuesta era cambiar la urna electrónica por el voto de papel. Vaya a saber qué es lo que hay detrás de este cambio que él pensaba, ¿no es cierto? Pero bueno, lo cierto es que siento como esto iba a ser claramente una derrota en el Parlamento o en el Congreso brasileño, el que iba a ser derrotado era la propuesta presidencial, aclaro. Claro. De pronto salieron 150 vehículos militares, se montó un escenario. Gran parte de estos vehículos eran tanques. Yo vi algunos, sí. Oscar, eran, sí. De verdad te metían miedo, porque debemos reconocer que Brasil tiene unas fuerzas armadas. Bueno, es un país muy rico, ¿cierto? Sí. Bueno, la mayor parte de estos vehículos eran tanques. Cruzaron la explanada de los ministerios en Brasilia. Y de el uno, Plan Alto, creo que se llama. La Casa de Gobierno es Plan Alto. De uno de estos vehículos enormes salió una persona, un militar, que se subió a esa rampa del Palacio del Plan Alto y le entregó a Bolsonaro en mano, que estaba, custodiado por otros tantos militares y algunos civiles, una invitación, se le entregó en mano, una invitación para que él mismo, Bolsonaro, participara del ejercicio militar de la Marina. Bueno, de verdad, según quien escribe el artículo, esto sonó a pantomima, Oscar. Sí, sí. Y esta pantomima fue interpretada como un, pero no solo por el periodista argentino, fue interpretada como una especie de pretexto para que Bolsonaro hiciera una monumental presión sobre el Congreso, que, te repito, estaba derrotando su propuesta, ¿cierto? Sí. A sabiendas de que esa propuesta iba a ser derrotada, porque ya estaba, pero más que anticipado, francamente, sí, que no iba la propuesta oficial de Bolsonaro. A pesar de ello, el gobierno montó toda esta escena, todo este escenario, que a juicio de más de uno fue una pantomima. Sí, el mismísimo presidente de la Cámara de Diputados, que es aliado de Bolsonaro, o sea, es del partido oficialista, dijo que se trataba de una coincidencia trágica. Mira vos. Nunca van justas esas dos palabras, ¿no? No, consecuencia y trágica. No me parece. Bueno, por otro lado, la Marina dijo que el despliegue militar este que tuvo lugar con esos enormes e importantísimos vehículos no tenía ningún vínculo con la decisión del Congreso de echar por tierra la propuesta oficial, ¿no? De verdad, todo esto a mí me sonó a una república bananera, Oscar. Sí, claro que sí. Bueno, por lo menos se decía así hace unas décadas atrás, ¿sí? Viene de la historia esto de bananero, ¿eh? Claro. No es un invento de alguien. En realidad, en la época, un poco después de las colonias, los países de centroamericanos tenían bananas. Sí, producían. Había empresas norteamericanas en su mayoría que tenían plantaciones de banana, de plátanos y, bueno, muchas otras cosas, pero había compañías bananeras y decían, ese país es un país bananero, nada más que produce bananas. Sí, sí, además no creo que hayan desistido de producir bananas, no, porque... seguro que no, lamentablemente no. No, y además, ojo, atenti con la banana, para mí es una fruta... A mí me gusta mucho, sí. Es una fruta básica. No es lo único que se puede producir, digamos. Totalmente, es una fruta básica. A mí me gusta, además de gustarme, trato de comer. Sí, yo también. Trato de comer una banana, no me río porque esto puede dar para cualquier lado. Ah, ¿sí? Bueno, sí, francamente, claro, para cualquier lado. Pero igual lo voy a decir, trato de comer una banana todos los días porque ayuda muchísimo por el potasio para los calambres. Claro. Yo que soy deportista, también. Te lo digo, ¿Vos sos deportista? Espera que me termino de reír. Claro. Mira, recién me entero después de tantos años. Sí. ¿Qué deporte practicas? Ahora nada. En un momento nadaba y hago Tai Chi Chuan una vez por semana, pero hacía natación dos o tres veces por semana. En otra época, cuando estaban mejor las condiciones económicas y prepandémica. Bueno, mira vos. Bueno, la banana es una fruta muy, muy rica en potasio y algún que otro mineral, así que... Claro. Pero bueno, toda esta cháchara de la República Bananera a mí me hizo acordar, hace un ratito lo pasamos también medio a destiempo, pero ahora lo vamos a volver a escuchar el audio, de aquel General González, claro. Que era un disparate, ¿no?, de dictador de un país imaginario llamado Costa Pobre. Bueno, era una parodia absolutamente, una pantomima casi como la de Bolsonaro, desopilante, ¿no?, que eran unos militares que asaltaron el poder. Una parodia de todas las dictaduras que hubo en Latinoamérica, una detrás de la otra. Bueno, y este personaje, el General González, tenía una tonadita medio caribeña, hablaba, y tenía un traje fucsia, yo no sé si te acordás. Sí, sí. Bueno, un traje claro, fucsia lleno de cosas y de oropeles. Y tenía el busto del prócer del país Costa Pobre, que tenía como sombrero un cacho de banana. Bueno, toda esta pantomima, toda esta parodia desopilante estaba protagonizada nada menos que por Alberto Olmedo, y fue un éxito, durante unos cuantos años. Así que bueno, yo te invito a vos y a todos a escucharlo al General González. Señor, la situación es insostenible. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El pueblo quiere que renuncie. ¿Que renuncie yo? Sí. ¿El protector de los humildes? El hombre que ha hecho el bien a los... ¿Qué quiere el pueblo? Que renuncie, señor. ¿Que renuncie? Sí, que renuncie, señor. Que renuncie, pues, de acá. ¿Sí? De acá en más, examinaré caso por caso de aquellas personas que intentan que renuncie. Después de unos años, en fin, si quieren... ¿Cuántos años más, señor? No sé. Pero, chico, pero parece que le molestará mi presencia. ¿Olvidan ustedes que soy el protector de los desamparados? No es que moleste su presencia, señor, pero la verdad es que la situación es insostenible. La gente está soliviantada. ¿Qué quiere la gente? Comer. ¿Pero qué coma? ¿Alguna vez le he prohibido comer? Ay, ¿pero qué van a comer? ¡Coma! ¿Y qué le vamos a dar de comer? ¿Quién es el dictador? Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Funky Monks. Un mensaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todo. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Monk. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Tomás Gorrín, Patricia González López y Juan Bacastela hacen Malas Lenguas. Todos los martes, de 22 a 23, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos otra vez. Así es. Y tenemos un tema que nunca nos falta acá en nuestra mesa de trabajo, Oscar, este personaje. De verdad, así que piedra libre para hablar de él. Sí, sí, lamentablemente nos sigue dando... Todo el tiempo. Dando el tiempo. Tema. Y nunca es bueno, ¿no? La verdad que muy pocas cosas. Si bien uno también, como siempre, elige de lo que va a hablar, como todo el mundo... Esta nota habla de Horacio Rodríguez Larreta, es una nota del Destape Web, y no sé si recuerdan, pero hace un par de años, los manteros de Once, los que andan por la zona de Once, Balvanera, es imposible caminar, es muy difícil, yo entiendo, y también hay que ver el otro lado, gente que necesita comer. ¿Te acordás cuando estábamos allí? ¿Sí? En la radio ahí cerca, sí, en la Recoba. En la Recoba de la Avenida Pueyrredón, sí. Bueno, en un momento se desmadró, hubo represión, hubo escenas muy, muy fuertes de represión de la policía de la ciudad para los manteros, en su mayoría senegaleses. En realidad había de todo, pero mucho senegalés, mucho africano. Y lo que hizo después de esto, después de la represión, lo que hizo el gobierno de la ciudad es ubicar en un predio para capacitarlo, a unas cuadras de ahí, está en un lugar que está un poco más lejos de la gente, digamos, de la gente que le puede comprar. ¿Qué pasó? Dejó de pagar el alquiler. Allá por el 2017 la ciudad reprimió... Perdón, ¿quién dejó de pagar? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro invitado casi de todos los jueves. Sí. Sí, lamentablemente. Supuestamente iba a capacitarlos para insertarlos en el mercado laboral. Esto fue en el 2017, después de la represión. Al año siguiente ya habían rescindido el contrato porque querían mostrar un ajuste. ¿Viste cómo es el neoliberalismo? Hay que ajustar. ¿Por sí, dónde? Sí. Bueno, por lo más pobre. En este caso, pagar el alquiler donde estaba esta gente. Y ahora hay un problema, está litigando el dueño del terreno por ocupación indebida de los terrenos contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque siguen estando ahí y no le pagó más. Ah, mirá vos, ¿cómo se dio vuelta la historia? 600.000, ¿cómo? ¿Cómo se dio vuelta la historia, digo? ¿Viste? Bueno, ahora esta persona que es el dueño, el abogado se llama Fernando Mercury, tiene el litigio. Esta gente de Larreta, bueno, le alquiló y no paga. Hay 200 familias que dependen de este lugar. Esto es la zona de Once, sigue estando así. Esto, digamos otra vez, es una nota del Destape Web. El abogado se llama Fernando Mercury y está hablando que el Eduardo Machiavelli alquiló, entre otros, un predio de 2.800 metros cuadrados donde había funcionado la empresa Río Estudiantil, que ya no existe más. En el 2017 el gobierno desalojó, recordemos con represión, a esta gente y las mandó ahí. El contrato en principio era por 3 años, desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2019, cuando debía entregarse las instalaciones libres de toda ocupación, como pasa con un alquiler normal. Claro, no, claro. El contrato podía prorrogarse por 6 meses más. Bueno, y el canon del alquiler del terreno más pequeño, el mercado, se llama, era de 250.000 pesos por mes, mientras que el más grande, el de La Rioja, el de la calle La Rioja, se pactó en 400.000 pesos mensuales. Este último se alquiló desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2019. También se podía prorrogar por otros 6 meses. Todo esto es lo que hablaba el contrato. Ah, hubo, dice algún funcionario de la ciudad, que quiso mostrar un ajuste en el presupuesto y directamente lo rescindió, dejando unas 60 familias allí hasta hoy. Esto lo explica Mercury, el abogado. El otro contrato venció, el del otro lugar, y la ciudad dejó de pagar directamente. Ahora el dueño se llama Manchego, Alberto Dardo Manchego, le reclama al gobierno de la ciudad 11 millones de pesos por el predio del mercado y 9,6 millones por el predio de La Rioja. Aparte, está reclamando que le desocupen el lugar. Claro. O sea, tiene gente metida ahí, tiene gente que está viviendo, está comiendo, la verdad. Pero, bueno, este hombre no recibe un peso. Qué cosa, ¿no? Qué vergüenza, porque la única idea que en este sector, digamos, neoliberal, la única idea que se les cae es el ajustar. Sí, el ajustar, sí, y siempre sí. El ajuste es por el mismo lado. Por el más débil. El eslabón es el más débil. Vos sabés que los feriantes se encargaron de arreglar, de mejorar los galpones para poner la feria ahí. Digamos, también invirtieron lo poco que tenían. Sin embargo, nada. Es hasta inmoral, viste, que la única posibilidad que pueda haber, digamos, como medida para solucionar alguna situación, sea ajustar, cercenar el presupuesto, cercenar las cosas siempre por el lado del que menos tiene, el que más necesita, el más débil. Ahora te venden otra cosa, ¿no? El gobierno porteño capacita y publicita estas ferias y generación de talleres, un montón de cosas. Con gente feliz. Lo último que se pudo saber es que solamente el gobierno de Larreta dijo que nosotros vamos a ver si mudamos a los feriantes a instalaciones en el barrio de Barracas. Es eso, no sabemos más qué pasa, ¿no? Y el abogado mismo dice, no sabemos qué destino le darán a esta pobre gente, y también representa al dueño del lugar. Sí. Aparte de todo esto, en la ciudad, el vecino, como le gusta decir a Larreta, va a tener que poner de su bolsillo, a través de los impuestos, estos millones que le está pidiendo el dueño de estos lugares. Es horrible. Uh-huh. A mí se me acaban los adjetivos. Quiero comentar, porque de alguna manera se da la mano con esto que vos estás diciéndonos, Oscar, una situación que para mí también es absolutamente inconcebible, absolutamente... con el mismo criterio, ¿no?, de cortar por ese lado o defender por el otro a quienes no merecen ser defendidos. Me estoy refiriendo a una decisión que ha tomado el canal Volver, uh-huh. que es un canal que pertenece al grupo Clarín, valga sí. la aclaración. Sí, vale mucho. Claro, que por dinero y por rating, Oscar, se puede hacer de todo y vale todo, ¿no? Sí, bueno, pero ese, escúchame, disculpame, quiero decir, no escúchame. Sí, sí. Disculpame, pero en algún momento cuando salió la ley de medios, sí. yo recuerdo muy bien que decían, el canal Volver puede desaparecer. Sí, sí, sí, sí. Nos asustaban con que iban a prácticamente ¿no? quemar todos los archivos de la televisión. Sí. Ah, sí, sí, claro, sí. Bueno, claro. Ese canal Volver que nos asustaban diciendo que el totalitarismo de esa ley de medios iba a hacer desaparecer, sí. ese mismo canal Volver, por dinero y por rating, hasta ha decidido incluir una novela, porque da material de otros años, ¿no? Por eso claro, se llama sí, claro, Volver. Claro. Es un buen archivo. Exactamente. Una novela o una telenovela llamada Simona, que ¿sabés quién la protagonizó? Ah, sí, claro. No, claro. yo no la vi, confieso. Yo tampoco, pero ya sé de qué te Bueno, sabes. La protagonizó nada menos que Juan d'Artés. ¿Sí? Con sí. lo cual, Juan d'Artés va a volver a tener cámara, va a tener otra vez la posibilidad de que la gente lo vea, de sí. que trabaje, y seguramente es el galán de esta novela, ¿no? Y cobre, exactamente, se le da un espacio, se le lava un poquito la cara también, ¿no? A d'Artés, y una otra oportunidad, ¿sí? Sabiendo que es un abusador. Exacto. Por lo menos hasta ahí. Vos sabés que en noviembre de este año va a empezar el juicio en la ciudad de San Pablo, allá en Brasil. Claro, en Brasil. Sí, porque hay pruebas suficientes ya para que el juicio tenga lugar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la televisión, esta televisión, el grupo Artear, el grupo que pertenece al gran grupo Clarín, sí. lo premia, digamos, ¿no? Sacando y poniendo al aire esta novela, y además, por supuesto, le retribuye económicamente esto, ¿no? Sí. O sea que este hombre va a percibir algo. Bueno, los actos de d'Artés, las palabras que pronunció posteriormente, me estoy refiriendo a la denuncia que pudo hacer una actriz, Telma Fardín, creo que es su nombre. Bueno, ha habido una declaración del grupo de actrices que conformaron a partir de esto, que lo quiero leer porque me parece que es muy elocuente lo que dice, ¿no? Dice, no nos olvidamos de cómo nos pusiste cuando nos enteramos de lo que hiciste, al igual que tantos otros. No nos haciendo una ironía de esto de mirá cómo te pones, ¿no? Claro, claro. No nos ¿cómo me pones, decía? Exactamente. No nos olvidamos del horror. No nos olvidamos que Telma se atrevió a hablar y la trataste de loca. No nos olvidamos del efecto que causó la denuncia para tantas mujeres que finalmente se animaron a contar su historia. No nos olvidamos, y tampoco vamos a dejar que lo olviden vos y tus cómplices. La revolución feminista llegó, está en las calles, en los canales, en las casas, y no incluye dar pantalla ni defender abusadores. Pero bueno, esto es una política comercial, obviamente, y más allá que comercial, del canal Volver y del grupo Clarín. Digo yo, ¿por qué lado se corta? Sí, otra vez, claro. ¿Otra vez lo mismo? Otra vez lo mismo. Sí. En una u otra circunstancia, estamos hablando de otra situación absolutamente, pero ¿por qué lado se corta? Bueno, digamos que la víctima, en este caso hay una víctima y un victimario, ¿no? Se corta por el lado de la víctima. Claro. Que es la más débil, se supone. ¿No? Sí, claro. Y se premia al victimario. Se premia al victimario. Sí. En fin, por eso me pareció que tenía algo que ver con lo que estabas comentando, Oscar, de Larreta. Y bueno, y este nombre que casi nos acompaña todos los jueves aquí. ¿Cómo seguimos, Oscar? Vamos a escuchar un separador y después volvemos. Dale. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Aquí estamos otra vez. Es cierto que nos gusta la música que nos gusta. Sí. ¿Cierto? Sí. Es así. Este separador nos viene acompañando desde hace bastante. Sí, hay y, varios parecidos. Sí, y, voy a cambiarlo. Y yo estoy tengo muy para, de acuerdo. Tengo armado por la mitad y bueno, vamos viendo. Pero vamos estoy muy de acuerdo con el contenido. Uh-huh. Es así nomás. Uh-huh. Pasamos la música que nos gusta. Sí. ¿Sí? Sí, sí, y sí, aclaro, porque... aclaro para todos ustedes que el musicalizador uh-huh. es decidida y exclusivamente Oscar Rodríguez. Sí, ¿eh? Bueno, vos también aportás lo tuyo. No, por sí, favor. Sí, sí, sí, sí, sí. Escúchame, tiene que ver con esto, una interna, no es interna, pero esto se sabe, pero hay muchas radios enteras que solamente pasan música por pauta, o sea, hay claro, alguna, claro. Una discográfica grande que dice, bueno, este nuevo conjunto, este nuevo grupo, esta nueva agrupación, vamos a apostarle algo, vamos a difundirlo, hasta que te cansa, ¿no? Y inventan estos rankings que el chart de no sé dónde, el chart de no sé cuál, siempre son los mismos. Resulta que hay otro chart, otro ranking, otro... ¿verdad? Que aparecen los primeros cinco, un poquito más arriba, un poquito claro, más abajo, claro. Y te la venden. A mí me da gracia, uno conoce los hilos de todo esto. Y la conductora, la locutora, que no tiene la culpa de esto, ella lee lo que le ponen, una arremetida de la banda, de la cantante, hizo pasar subir dos lugares en el ranking esta semana, votar, viste, uno está escuchando los mismos cinco o los mismos diez toda la semana y toda tal la cual, semana. Tal cual, por eso estoy completamente de acuerdo con el concepto. Sí, sí. Pasamos la música que nos gusta. Que nos gusta, porque sí, así es. Bueno, decime, comento algo yo, ¿crees? Dale, porfi. Bueno, sí. ¿Te acordás del plan Cunita, no? Claro. Este plan de las cunas de cartón que hicieron alguna denuncia en su momento, que no servían para nada, que eran un peligro, que en ningún lugar del mundo, que había un negociado. Un negociado, sí. Exacto, entre otras cosas. En realidad no se comprobó nada de eso. No, todo lo contrario. ¿Vos te acordás de la hormiguita, la que le decían la hormiguita, ay, sí, que le hizo la denuncia? Impresentable para mí. Bueno, esa, por ejemplo, ¿no? Recordemos nombres porque después aparecen, ¿no? Dale. Aparecen dando vuelta. El tema es que se relanza esto, es el nuevo plan Cunita, que lo va a llevar adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el de Axel Kicillof. Las personas gestantes que están transitando el primer trimestre de embarazo, podrán inscribirse en el plan y comenzarán a tener un seguimiento médico. No es solamente que le están dando una cunita, son muchas otras cosas. Sí, sí. La nota que estoy leyendo es del Destape Web también. El 60% de las personas gestantes no acceden oportunamente a estos cuidados en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas cosas por hacer, no hay, eso hay que decirlo. Están atrasados con algunas, están adelantados en otras, y esto es parte de lo que hacía falta. Pero bueno, había un plan Cunita que se tiró abajo. Sí, tal ¿no? cual. No, esto de denunciar por denunciar, la verdad que es da como vergüenza ajena. Ya que decís que es necesario dar nombres, sí. te aseguro que me olvidé el nombre de la hormiguita. Ah, Ocaño. Ah, Graciela Ocaño. Graciela Ocaño. Graciela Ocaño, perdón. Sí, es ella, la hormiguita. Le decían la hormiguita porque trabajaba incansablemente. No, bueno, eso le pusieron los medios que le interesa al país, ¿no? Como, sí, como además tenía porque la publicidad muy, de este porque Neustra. Además es muy pequeña, ¿no? Es muy bajita, sí, muy sí, menudita. Sí. Y tan trabajadora ella. Claro. Sí, trabaja para los mismos dueños de siempre. Claro. Se trata de un programa interministerial, dice la nota, de acompañamiento y cuidado de la salud de las embarazadas y sus familias, porque aparte la embarazada tiene familia, puede tener otros chicos y hay que acompañar a toda la familia, en el Plan Nacional de los 1000 días, creado por la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. Es una buena noticia. La verdad que esto está muy bien y hace falta. No se estima que la población objeto de esta etapa 1 del programa tendrá entre 75.000 y 90.000 personas. ¿Cuántas? Entre 75.000 y 90.000 personas gestantes por año. Ajá. O sea, estamos hablando de muchas personas. Sí, claro que sí. Así que muy bueno. ¿Cómo? Muy bueno esto. No recuerdo qué pasó con todo el material ese de las cunitas. Finalmente lo quemaron, destruyeron. No, alguna parte se quemó, otra parte no. Estas son distintas, son mejores. Ah. Un kit nuevo, cuna, Moisés, elemento de cuidado para embarazadas. Es otro, tiene otro formato. Recordemos en los países de primer mundo, hablemos de Suecia, por ejemplo, ¿no? Porque viste que de Suiza, estos lugares que le gustan decir a la derecha son el primer mundo, bueno, en esos lugares hay este tipo de cunas, de cartón, digamos. Bueno, no, y además me acuerdo ahora, hace una semana nada más terminaron los Juegos Olímpicos en Tokio, habían hecho camas para adultos de cartón. Exacto. De cartón, justamente. Sí, claro. O sea que, digamos que el material cartón no es algo... ¿Viste? No es algo de propio de... Ay, mira, no quiero decirlo porque es como que nos ofende a nosotros mismos, en realidad. Sí, bueno, nada. Hablando de esto, ¿no? De que parecería que el cartón es un material para las clases bajas, en realidad. Sí, Encontré un artículo, Oscar, que probablemente a mí me sonó casi, ¿viste? Me hizo tanto ruido adentro por el despliegue del lujo, por el despliegue del dinero, por el ensalzar el juego, ¿no? El juego de azar, ensalzarlo y llevarlo a niveles así como extraño. Estoy hablando de una combinación entre... ¿vos te acordás de la Metro Golden Mayer? Sí, claro. Bueno, es una monstruosa empresa que, además de todo lo que tiene que ver con el cine, tiene también resorts, es decir, lugares de vacaciones por todo el mundo. Es esta, una de ellas, de estos resorts, es uno de los principales destinos turísticos en Las Vegas. Las Vegas, ese centro por excelencia del juego del lujo y del despilfarro, de despilfarrar lo que uno tiene, pero aquellos que tanto tienen, por cierto. Es entonces uno de los principales lugares o destinos en Las Vegas turísticos para los juegos, de casino, para los juegos de azar. Dice la propaganda de este MGM Resorts en Las Vegas que todos los destinos de ese resort exudan, escuchá la expresión que utilizan, exudan nuestro espíritu de juego. Como que es algo, casi a mí me suena como que es algo noble esto, ¿no? Claro, es algo noble. Sí, tal cual. No solamente está la Metro Golden Mayer Resort, sino también un mercado de arte que se llama Sotheby, o algo así, creo que se pronuncia. Sí, es un mercado de arte y lujo más grande del mundo. Más grande del mundo. El más confiable del mundo y el más dinámico del mundo. Mercado de arte y de lujo, Oscar. Ambas empresas, esta empresa que se dedica al mercado de arte... Data de 1744, no creas que es algo de ahora. No, claro. Tiene toda una historia. Tiene una historia. Una tradición. Sí, sí. Bueno, una y otra han anunciado una subasta, Oscar. Ajá. Una subasta súper, súper millonaria, lujosa, de arte. ¿De qué arte? De varias obras importantísimas de Pablo Picasso. Mirá. Que están valoradas en... aproximadamente 100 millones de dólares. ¿Sí? ¿Que a quién pertenece esta enorme y valiosísima y lujosísima colección? Pertenece a ese gigante de los casinos que es MGM. Claro. ¿Sí? Este evento de subastar esto a todo trapo, a todo lujo, en un lugar donde el dinero... el despilfarro, el oro, no sé qué más palabras decir, es como uh-huh. que el agua corriente, ¿no?, en este lugar que es Las Vegas. Este evento va a tener lugar en octubre, en un lujosísimo hotel, en la que se supone que esta subasta, que es un remate, uh-huh. ¿no?, de eso se trata, sí. se va a vender al mejor postor el remate más grande y significativo que ha tenido lugar en Las Vegas. O sea, casi te das cuenta que no hay palabras para nombrar el tamaño de todo esto. Uh-huh. Es todo hablando de Las Vegas, que es este lugar donde se pierden fortunas. Totalmente. Se pierden, ganar no se gana tanto, claro. Siempre se pierde. Claro. Pero es todo monstruoso, Las Vegas. Es más, esa ciudad nace porque hay una prohibición del juego, y se van al medio del desierto, imagínate el dinero que ganan, y arman una ciudad ahí que se ve desde el espacio la luz de la ciudad. Es increíble. No, es algo terrible, terrible. Hay una represa que se hace para generar luz para esa sola ciudad. Es tremendo, por eso casi es como que a mí, ¿no?, me pasa que el lenguaje o las palabras no me alcanzan para dimensionar todo esto, uh-huh. ¿sí? Porque decir que es enorme, que es de un lujo casi incalculable, casi inconmensurable, te das cuenta que uno va poniéndole cada vez más palabras, porque todo esto es de una dimensión, en cuanto al gasto, al lujo, a la cantidad de dinero, uh-huh. al despilfarro, al juego. Sí, cuando todo esto pasa, hay tantísimos millones, miles, podría decir, uh-huh. de millones de gente que no come. Bueno, claro, es el otro lado del... Sí. No come. El otro lado de la historia. De esta historia que para mí es obscena, decididamente. Exacto. Vos sabés que esta empresa que se dedica al arte es la primera vez que se va a correr hasta el oeste de Estados uh-huh. Unidos a hacer esta subasta importantísima allí en Las Vegas, porque siempre su sede es Nueva York. Claro. Estoy hablando de esta que se llama Sotheby's. Mira, me espantó, el artículo es muchísimo más largo, uh-huh. Oscar, porque uh-huh. da cuenta, esto lo obtuve de Infobae Cultura, en realidad no sé bien a dónde está la cultura, pero bueno, debe estar en las muy, muy buenas obras de Picasso que se van a subastar realmente. Seguramente, ¿no? Pero fue de ahí, es un suplemento de Infobae que es muy bueno, yo suelo circular por allí para mí misma y para nuestro programa, pero bueno, uh-huh. me impactó la obscenidad de esto, de verdad, del lujo desmedido. Sí. Bueno, eso quería compartir, Oscar. Y se nos fue el programa. Nos vamos con Johnny Winter, ¿te parece? Dale. Un ratito, un poquito, aunque sea. Por favor. ¿Hasta el jueves que viene? Hasta el jueves, los esperamos, porfi, a todos aquí a las 18 horas. Gracias. Gracias. Oh, no. doctor's bamboo. I'm getting up soon in the morning. Leave my doctor's bamboo. I'm gonna put the woman I'm loving. And my friends can't have my room. El aire se crea.